Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Llega a Qatar delegación israelí para conversaciones de cese el fuego y liberación de rehenes en la franja de Gaza. Según asesor del presidente electo de Estados Unidos, en unas semanas Donald Trump sostendrá una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Ministro de Exteriores de Japón asistirá a la investidura del próximo presidente de Estados Unidos el 20 de enero. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Una delegación israelí llegó el domingo a Qatar para sostener conversaciones sobre un cese el fuego y la liberación de rehenes en la franja de Gaza. Según la agencia de noticias Reuters y otros medios, la delegación, integrada por miembros de las fuerzas de seguridad, fue enviada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en ella participa el director de la agencia de inteligencia Mossad. Las conversaciones se están llevando a cabo en Qatar, país mediador, en momentos en que la cifra de muertos en la franja a causa de los combates entre Israel y el grupo palestino Hamas supera los 46.000. Se informa que también se hallan en Qatar un alto funcionario del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y el enviado a Oriente Próximo del presidente electo, Donald Trump. El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan dijo en un programa de la cadena noticiosa CNN que el acuerdo está muy cerca de alcanzarse. No obstante, dijo, estar muy cerca significa que aún estamos lejos, porque mientras no crucemos la meta, no hemos llegado. Mientras tanto, Netanyahu conversó el domingo con Biden sobre el progreso de las negociaciones. Trump ha amenazado con que habrá funestas consecuencias si Hamas no libera a los rehenes antes del 20 de enero, la fecha de su investidura. Según Mike Waltz, próximo asesor de seguridad nacional para el gobierno de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, en las próximas semanas se podría llevar a cabo una conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Waltz, miembro de la Cámara de Representantes, apareció el domingo en un programa de televisión de la cadena ABC. Anteriormente, Trump había dicho que se estaban llevando a cabo los preparativos para una reunión con Putin. El futuro asesor de seguridad nacional señaló que los preparativos para la cumbre están en marcha y que espera que los líderes se comuniquen vía telefónica en los próximos días o semanas. En cuanto a Ucrania, Waltz dijo que el país tiene que abordar la cuestión de la escasez de tropas. Sugirió que el país debería reducir la edad de reclutamiento de los 25 a los 18 años. Dijo, todo el mundo sabe que esto tiene que terminar de alguna manera por la vía diplomática. No creo que sea realista decir que vamos a expulsar a todos los rusos de cada centímetro de suelo ucraniano, incluso de Crimea. También señaló que Trump ha reconocido este hecho. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Iwaya Takeshi, asistirá a la ceremonia de investidura del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El domingo, en un programa de debate de la NHK, Iwaya dijo que había aceptado una invitación a la ceremonia del 20 de enero y agregó que tiene la esperanza de crear una firme relación de confianza con el nuevo gobierno estadounidense. Señaló que está buscando una oportunidad para reunirse con Marco Rubio, el candidato de Trump al cargo de secretario de Estado. Asimismo, Iwaya expresó su deseo de encontrarse con altos funcionarios de la próxima administración para sentar las bases de la visita del primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, a los Estados Unidos y su primera reunión cumbre con Trump. Con respecto al plan de Trump de elevar los aranceles de aduana, Iwaya opinó que eso podría desencadenar aranceles de represalia, lo cual haría que la economía mundial se contrajera. Expresó sus dudas de que esa idea redunde en beneficio de todos. Iwaya agregó que planea explicar la contribución que hace Japón a la economía estadounidense e instar a los altos funcionarios a manejar con calma la situación a través de una estrecha coordinación con países que comparten los mismos principios. El canciller japonés indicó que si el nuevo gobierno estadounidense pide a Japón aumentar más su presupuesto de defensa, tratará de buscar su comprensión, diciendo que el país ya está haciendo su máximo esfuerzo a ese respecto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según las acerías Nippon Steel y US Steel, un comité del gobierno de Estados Unidos aplazó hasta junio la fecha límite para anular la transacción de compra. El 3 de enero, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, bloqueó la adquisición de la empresa estadounidense por parte de la japonesa, aduciendo motivos de seguridad nacional. Una orden ejecutiva otorgó 30 días a ambas firmas, hasta el 2 de febrero, para completar todos los trámites necesarios con el fin de anular el plan. La decisión sobre la transacción quedó en manos de Biden, después de que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos no logró llegar a un consenso en su revisión. Nippon Steel y US Steel publicaron un comunicado conjunto el sábado en el que señalan que el comité les otorgó un aplazamiento hasta el 18 de junio. También agregaron que esperan completar la transacción que, según dicen, asegura el mejor futuro para la industria siderúrgica estadounidense y todos los accionistas de la firma. Las acerías habían presentado una demanda judicial contra la decisión de Biden, alegando que hubo interferencia política. En la querella solicitan que se revoque la orden presidencial y se permita una nueva revisión. El padre de Arimoto Keiko, japonesa secuestrada por agentes norcoreanos hace décadas, volvió a pedir su regreso en un comentario escrito publicado con motivo del cumpleaños 65 de su hija. Arimoto Keiko tenía 23 años cuando fue secuestrada en 1983 mientras viajaba por Europa después de completar un programa de estudios en Londres. Arimoto Akihiro, de 96 años, festejó el cumpleaños de su hija el domingo con un pastel y arroz con frijoles rojos, un plato de celebración en Japón, en su casa de la ciudad de Kobe, en el oeste de Japón. En su comentario señaló que no puede desearle directamente feliz cumpleaños a su hija, ya que ella no está con él. Arimoto también dijo que todo lo que puede pedirle en este momento es un poco más de paciencia. Agregó que no tiene la intención de dejar a sus hijos el problema de los secuestros, cuestión que no se ha resuelto a pesar de muchos años de esfuerzos. El hombre dijo que aunque tiene 96 años, seguirá pensando mientras viva cómo puede hacer para resolverlo. También se refirió al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero. Arimoto dijo que cree que el apoyo de Trump es necesario para resolver el problema y expresó su esperanza de transmitirle sus deseos una vez más si tiene la oportunidad de reunirse con él en Japón. Arimoto también reiteró un llamamiento para que el gobierno de Japón se coordine estrechamente con los Estados Unidos. El gobierno japonés afirma que por lo menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 de ellos fueron repatriados, pero los otros 12 continúan desaparecidos. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.